97.7 es la radio valenciana que nunca te fallará. Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com esteu arrencant aquesta setmana? Benvinguts. I així estem, com cada dia, gràcies per compartir l'actualitat de València i de les seues comarques, així en la 97.7. Este dilluns 15 de juny de 2015, un dia més, arranca València Abierta. Dilluns, després que este cap de setmana, el dissabte, tinguérem algun que altre sobresalt, alguna que altra alegria, segons com se... que l'alegria sempre va per barris, no? Depèn del barri, diguem, ideològic o polític en el que estigues. Però el dissabte ja sabeu que se constituïren els ajuntaments en tot el nostre territori. I a partir d'avui dilluns esperem ja que realment els responsables polítics, tant en els pobles més menudets com en les ciutats més grans, ja se posen a treballar, que és el que fa falta. Diga vostè que sí, que punyetes. I que també, el ritme de la llei continua inexorable. I ja se sabia des de la setmana passada que Rafael Blasco, conseller de tantes coses durant tants anys, anava a ingressar en presó, i des d'este matí, a primera hora del matí, al voltant de les 9 del matí, ingressava en la presó de Picassent. Bueno, que la justícia funcione és bo i que les institucions se renoven també. Aixina que, en fi, en ganes, arrenquem esta segona quinzena ja del mes de juny, d'ací no res Sant Joan, i a l'estiu només girar el cantó. I així, en bona companyia, com sempre me trobe, la de Sílvia Tomàs. Què tal, Sílvia? Bon dia, bon dilluns, Ximó. Molt bé, molt bé. Estupendament, hem recarregat piles. Ni Jurassic Park ni platja. Evidentment, des de cada setmana, tots els plans que teníem el divendres s'han desbaratat un poquet. Ho deixem per l'altre. Per l'oratge? Sí. Bueno, a veure, és que he tingut un cada setmana molt passat per aula. I, bueno, per aigua, per pedra... I per de tot, i per vent... Tormentes fortes, eh? Una cosa... Si no sap ploure, ja ho diu la cançó. El cas és que també avui tenim la por al cos, perquè el tema de l'oratge pareix que amenaça esta vesprada tornar a estar revolt i tal, i estem ahí mirant al cel. Jo, de moment, veig poc de sol, algun núvol, que altre, però no sé en què se transformarà finalment esta vesprada. Bueno, pues, si vos pareix que ens ho conten és que saben d'això, que són els especialistes, els meteoròlegs de l'Agència Estatal de Meteorologia, en els que hem quedat per a que ens donen l'última hora sobre l'evolució de l'oratge. No sé explicar-me molt bé en qüestions meteorològiques, però fa l'efecte que és un embolsament important d'aire gelat, i això fa que el front pràcticament arribi a quasi tota Espanya, i que en el seu desplaçament des de l'interior cap al litoral, pues a la part nord del litoral de València ens afecta especialment, i a Castelló, que són les zones que estan alerta taronja per part de AEMET. Bé, molt pendents estarem si a partir de, efectivament, del migdia, primeres hores de la vesprada, comença la cosa a nuvolar-se i en la franja litoral comença a ploure de valent, que és el que hi ha previst. Però vaja, mes de juny sempre és un mes d'inclemències meteorològiques tradicionalment també així en el nostre territori. Però bueno, més enllà d'això, estarem pendents i mirant l'oratge. Com que d'ací no res arriba a l'estiu, hi ha una delícia gastronòmica que als valencians, bueno, valencians i forasters i visitants, ens encanta, i és fer-te un platet de tellines. Ara arriba, no me digues tu, que és un entrant fantàstic, i quan estan bones de veritat i són grandetes, ben fetetes a la planxa, i servidor, si voleu, tampoc en eixa salseta dita merri, a la que no li tinc especial afecte. És aquella barreja d'all i julivert que acostuma el personal gastronòmic a posar damunt de sèpies i de calamars i de tota classe d'animal marí, i també se fa en la tellina. No és precís. I tampoc moderadament un toque de llima, però molt moderat per a no, no intervolir el gust d'esta delícia gastronòmica. Se me fa la boca, òbvia, ja a estes hores, parlant de tellines. Total, que ja sabem que fa diverses setmanes la conselleria responsable va dir que hasta nueva orden no se podien pescar tellines en el nostre litoral. Total, que anem a passar un estiu sense tellines. Un estiu sense tellines, no? Pues sembla que ens faltarà alguna cosa este estiu. I avui volem pegar-li una volteta al perquè del informe que ha remès des de la universitat a la conselleria, per a que conselleria prenga esta decisió. Òbviament el que passa és que la població de tellines ve minvant des d'estos anys darrere i han de deixar-les créixer. Però bueno... És la tapeta de l'estiu. Així, sí. Sí, sí, sí. A més, estic amb tu, tellina, no? Sense molta cosa. Si la tellina és bona i està ben neta, per favor, sense terra, està boníssima, té un gust meravellós. Sí, el cert és que són molts els àmbits que van estar afectats per aquesta realitat. Els consumidors, nosaltres, pues, bueno, no tindrem aquesta tapa que tant ens agrada. Molts pescadors també, que estaven dedicats expressament durant l'estiu a la pesca de la tellina, tampoc. Però és que hi ha un informe, un treball realitzat i coordinat per un professor de la Universitat Politècnica de València que... En definitiva, diu, el que està afectant a la població de tellines, per què està minvant, com tu dius, i sobretot perquè n'hi ha que parar. Jo el que vull saber, no sé si Ximo vas a preguntar-li, és quant de temps més o menys tenen estimat que durarà este paró. Si és necessari, doncs pues ho fem. Però... Crec que van a fer, hasta on sabem, i ara li preguntarem efectivament al professor Rodilla, que és el que s'ha encarregat de fer este informe, van a anar fent avaluacions mensuals. Uh-huh. Conforme vaja evolucionant els diferents paràmetres de població de tellines, afecta també a una variant que es diu rodella, i que és rodelleta, que els castellans diuen clòxina. Xirla. És una cosa així, un xirles. Me sap mal, soc un gran defensor, ja sabeu, de la Fideuà de Gandia, ja de pas tire la derivada. I allà en Madrid pues, li posen xirles. Bueno, xirles és de lo millor que li posen, perquè hi ha qui li posa pèsols o pimiento morrón. Però bueno, això és una altra història. Els atropellos que se fan a la Fideuà de Gandia són del mateix calibre que el que se fan a la paella arreu del món. Però bueno, xirles li diuen ells, rosselletes, no?, li diuen nosaltres. I, però bueno, no són tan apreciades, però la tellina sí. Total, que això aniran veient els paràmetres de creixement i és esta nueva orden. Si la cosa evoluciona de manera, en fi, notable, podria ser que per a la pròxima temporada. Esta temporada ja està clar que no anem a tindre tellina. I tornant a la memòria visual i, bueno, i, no sé, de tota la vida, no? Dels que som de Gandia, en fi, posar-nos a primereta hora del matí allà a vora mar, quan la mar està calma, està tranquil·la en estiu, i veure passar molt lentament, molt proper de la mar, les barques tellineres, és una imatge que realment forma part, no?, de la nostra memòria històrica. I ara, pues, molts pescadors de Cullera i de Gandia, que són principalment els dos llocs on les confraries de pescadors s'ocupen de la tellina, són barquetes, a més, molt especialitzades i pescadors també molt especialitzats, doncs pues no podran fer-ho. Bueno, i nosaltres ens quedem sense la tapeta, que dius tu. Bueno, anem a veure que, en fi, com evoluciona aquesta qüestió. Estem molt pendents també perquè comença el divendres Cinema Jove. És un encontre del talent del cine més jove, més pujant, des de fa 30 anys. Enguany es compleix el 30 aniversari del festival, i el divendres ja n'hi ha una cita important i estarà en marxa el festival fins al dia 26. I anem a rebre, en fi, visites il·lustres al festival. Ve Santiago Segura, un Santiago Segura que va començar a donar les seues primeres passes així precisament al festival Cinema Jove. Ve José Mota, en qualitat d'actor també, que com a només com a humorista, sinó com a, com a actor, és un actor destacat. Ve Gonzalo Suárez, ni més ni menys, i Enrique Urbizu. Jo crec que és una cita molt important, a banda de, per descomptat, donar-li ressò i amplificar el talent jove que tant en curtmetratge com en llargmetratge pues, ha fet durant, durant l'any. Així que bueno, pues, estarem sabedors també en companyia de Rafa Maluenda, el director del festival, de quines novetats es proposa per a enguany Cinema Jove. Sí, és que és una de les plataformes realment més importants que hi ha al nostre país per al talent jove, per a nous creadors. Està considerat un dels millors, 5 millors festivals de cine especialitzat del nostre país. Té molt de mèrit portar 30 anys organitzant un festival, sempre, sempre amb un criteri màxim, que és el de la, la qualitat dels, de tots els treballs que es presenten en este festival. I tenim que donar suport a una cosa que va bé, que porta anant bé 30 anys i que té que existir. Perfecte. I la cita més mediàtica en Santiago Segura i José Mota serà el dissabte, el dia 20 de juny. I anem a fer una ruta especial. Si vos esteu pensant en algun viatge i tenim 4 quartos gastadors i no coneixeu ben bé Estats Units, fem una ullada a l'entrevista que mantindrem amb l'amic Vicent Xilet cap allà a la 1:30. Anem a recórrer la costa est dels Estats Units. Vos recomano l'entrevista perquè anem a passar-ho molt bé. Migdia i 43, una pauseta i arrenquem. Som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centrooptico-cabanal.com. Te esperamos. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Avui volíem detindre'ns un ratet, us hem comentat en l'arrenc del programa, en la tellina valenciana. Una autèntica delícia gastronòmica, una meravella, una tapeta fantàstica, un entrant per a compartir una picaeta estupenda, però de xuplar-se els dits literalment. La tellina valenciana, que és una espècie que no se pot cultivar, que, bueno, pues que creix de manera natural en les nostres costes, en la nostra arena, i de manera especialment significada en la costa de Cullera i en la de Gandia, on hi ha diversos barcos telliners que de primereta hora del matí, de manera molt lenta i paral·lela a la costa, pues, van fent, no? van arrastrant per l'arena i van agarrant les tellinetes. Bé, pues ja sabeu que hi ha una prohibició per part de la Generalitat Valenciana, per primera volta una prohibició, i a més fins a nova ordre, de que se pesquen tellines. Què ha passat? Que la població d'esta delícia de bivalvo pues, ha disminuït de manera molt preocupant. I des de la Universitat de València s'ha fet un informe, l'ha encapçalat el director del Màster Universitari d'Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins, el professor Miguel Rodilla, que diu que, efectivament, pues, que la població de Tellines està molt afectada i que se deuria de deixar créixer la població fins a nova ordre. No anem a tindre Tellines enguany, però això es podrà recuperar. Bueno, pues anem a parlar, si vos pareix, en el professor Miguel Rodilla, per a que ens ho aclarisca. Què tal, Miguel? Com estem? Molt bon dia, benvingut. Molt bé, bon dia. Moltes gràcies. Bueno, el que comentàvem, ja, quina llàstima, no, com a usuaris, i també estàvem pensant en la derivada dels pescadors que se guanyen la vida en Gandia i en Cullera, en la Tellina. Què és el que ha passat? Per què la població de Tellines ha baixat tant? Pues les causes últimes no les coneguem molt bé, però sí que hi ha molts factors que poden haver estat influïts. En primer lloc, pues la tellina és una espècie que se pesca, que s'exerceix una pressió sobre ella i s'extrauen els exemplars més grans per al consum humà. I això és un dels elements importants, des de hi ha una mortalitat deguda a aquesta pesca. Però, per una altra banda, hi ha factors ambientals, com per exemple els increments de la temperatura del mar, el fet que en els últims anys les condicions climàtiques no hagin sigut les més normals, és a dir, duguem uns quants anys sense les pluges que eren característiques al nostre territori, que encara que són escasses, pues, durant la tardor solien ser pluges importants que aportaven una quantitat important de nutrients al mar. I a més, pues, també estan canviant alguns dels hàbits que tenim els usuaris de les platges, degut a algo que és molt, molt greu, que és totes les malalties de pell que van apareguent, pues, cada dia fent més ús dels protectors solars, i són elements que poden estar afectant també negativament, pues, a l'aliment, al fitoplàncton, i inclús a les pròpies tellines. El més sorprenent és el tema dels protectors solars, no, professor? Perquè no sé quines són les evidències de que aquests protectors pogueren influir en el... Perquè, clar, les tellinetes s'alimenten del plàncton i pareix ser que aquesta crema, aquestes cremes que ens posem, i estem parlant de platges, en fi, que són visitades per milers de turistes, no? Les de Gandia i les de Cullera, i de quina manera podria estar afectant els nutrients de la tellina? És sorprenent, però vaja, si ho heu constatat en el estudi, pues, en fi, aixina serà. Lo que sí que és una realitat és que heu pogut constatar la baixada, diguem, de producció, diguem, de creixement, no? I també de la quantitat de tellina que podien pescar els barcos dels últims anys cap arrere, no? Sí, sí. Lo de la quantitat és un fet que és incontestable. És de, ja que pensar, per exemple, que estem parlant de... Pues de 36.000 quilos desembarcats en un any, com el 2006, per exemple, al port de Gandia, i això queda rebaixat a 1.900 quilos desembarcats en l'últim any, en el 2014. És a dir, aquest descens de les captures no han sigut degudes a que els pescadors no hagin intentat capturar-les, sinó ha sigut degut a que no estan. És a dir, per als pescadors és molt greu perquè la seva forma de subsistència és molt, molt afectada. I és cert que en els últims anys s'havien plantejat algun període de veda, per tant, se deixava descansar la pesqueria, i també és cert que habitualment durant l'hivern no se feien extraccions, no se feien captures, se solen concentrar a l'estiu, que és el moment en què alcança el preu més alt, perquè pues, tots els que estem de vacances en aquest moment, tots els que estem en la platja, una de les coses que busquem és aquest pla de tellina en la terrasseta o en el bar per a fer la picaeta. És a dir, és algo molt, molt típic, molt, molt habitual. I la constatació de descens, el que ens feia pensar inicialment, o el que feia pensar a molts dels experts que comentaven en aquest tema, és que podia haver un procés de sobreexplotació pesquera. Però la sobreexplotació pesquera en una espècie com aquesta, com la tellina, que té un cicle vital relativament curt, no podia ser l'única causa. perquè a mesura que el nombre de captures anava disminuint, també el nombre de barques anava disminuint, perquè l'activitat deixava de ser rentable per als propis pescadors. I, per tant, es començarem a buscar altres possibilitats, i ahir hem constatat que el creixement cada vegada és més lent, i això és degut a la falta de nutrients, i algo que has començat a preocupar-nos i que estem investigant, pues és aquesta presència d'alguns elements en aquests protectors solars, pues que també influeixen negativament sobre el seu desenvolupament, el desenvolupament de les tellines. De moment, la Generalitat ha aprovat aquesta prohibició basada en el vostre estudi, no, Miguel? Però quant de temps durarà? És a dir, l'any que ve tindrem tellines? Enguany, bueno, passem un any sense tellines, però l'any que ve estarà recuperada la població? En un any seria suficient? És possible que sí. Nosaltres som optimistes perquè ara, en aquest moment, i pràcticament durant l'hivern, no s'havia pescat res per aquesta falta de rentabilitat. Molts pescadors s'havien canviat d'anar a pescar a la tellina, havien començat a anar a pescar peixos amb tresmà i havien canviat d'arts. I un poc que la pressió ja no siga tan gran, sí que comencem a constatar que enguany la reproducció ha sigut molt bona i que comencem a tindre juvenils que, si creixen de la forma adequada, pues probablement l'any que ve en aquesta època estiguem parlant de que el problema, si bé no s'haurà solucionat totalment, pues sí que se va poder començar a pescar i sí que tindrem tellina valenciana en el mercat. Que bo, que puc demanar al bar i demanar un plat de tellines, que és una picadeta excel·lent també, i òbviament preocupar-nos per l'ecosistema i pel mitjà de vida dels nostres pescadors, especialment en Gandia i Cullera, que és en la tellina és majoritària. Pues hem parlat amb Miguel Rodilla, autor d'este informe, professor i director d'este màster en la Universitat Popular. Això, a veure si l'any que ve podem demanar una de tellines en normalitat. Gràcies, professor. Una abraçada. Molt bé. Gràcies, Ximo. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Espai i molta precaució i atenció perquè per aquesta vesprada s'anuncien pluges. De fet, tenim avís taronja en la província de Castelló i en la part nord del litoral de la de València. Parlem amb José Ángel Núñez per a que ens conte com aquestes tormentes que podien començar a formar-se en el litoral de cara a la vesprada o vindre de l'interior cap al litoral ens podrien afectar. Hola, José Ángel. Què tal? Hola, què tal? Bienvenidos. Buenos días, aquí estamos, gracias. Bueno, tenemos un día de inestabilidad que irá creciendo conforme vaya avanzando el día, José Ángel. Pues sí, la previsión es que con el calentamiento diurno, bueno, hay que tener en cuenta que ya estamos muy cerca del inicio del verano, es decir, que estamos en los días más largos del año, y eso unido a aire frío que está circulando en altura, pues va a dar lugar a que se vayan desarrollando tormentas en el interior y que de cara a la tarde-noche se irán desplazando hacia el litoral. Es decir, que la previsión es que se formen en el interior y, bueno, también con el aporte de aire marítimo, pues en el litoral pues también puedan dar intensidades muy fuertes esta tarde. Intensidades, como decís, de hasta 40 litros por metro cuadrado. Eso es una alerta de aviso de peligro naranja, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta, bueno, supongo que son cuestiones ya un poco intuitivas, que las tormentas, aunque sean generalizadas, pero las zonas de intensidad muy fuerte afectan una parte reducida del territorio. Por ejemplo, por dar un ejemplo, en las tormentas del sábado a mediodía, que fueron muy fuertes y con granizo en el aeropuerto de Manises, pues bueno, aquí a mediodía en la ciudad de Valencia apenas sí llovió. Aquí a la ciudad de Valencia llegaron las tormentas, luego ya otro núcleo de tormentas por la tarde-noche, y que bueno, también fue muy fuerte en la zona en Valencia, en Lorta Norte y zonas del Camp de Morvedre. Es decir que hay una zona muy amplia en aviso naranja, toda la provincia de Castellón y el litoral de la de Valencia, pero lo cual no quiere decir que en toda esta zona las tormentas vayan a ser muy fuertes. Suelen ser tormentas que, aunque sean generalizadas, la mayor intensidad abarcan a un área reducida del territorio. Y José Ángel, ¿podrían estar acompañadas también de granizo, como estás recordando la del sábado en Manises y en otros puntos? ¿Puede haber piedra también? Pues sí, estas tormentas de primavera se caracterizan porque se forman cuando, en general, la capa atmosférica donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos, la troposfera, pues en esta época del año suele ya tener un espesor bastante considerable, 12 a 15 kilómetros, y eso lo que favorece es que las corrientes verticales sean muy muy extensas para una zona de la atmósfera muy fría, y es lo que da lugar pues a que las gotas de lluvia en el ascenso se congelen y formen el granizo, que en otras épocas del año no suele ser tan frecuente como ahora en final de primavera y en verano. ¿De cara a mañana desaparece ya la inestabilidad o todavía estará con nosotros? En principio mañana es un día de transición, quedará aire frío, seguramente también se formarán tormentas, pero ya más de interior por la tarde, a mediodía por la tarde, no tan intensas como las que se esperan hoy, y claramente hay una mejoría del tiempo a partir del miércoles, el tiempo se va a ir estabilizando, van a seguir cesando las lluvias y las temperaturas ya van a ir ascendiendo. Pues mucha precaución, especialmente para esta tarde, porque las tormentas pueden traer realmente descarga de agua puntualmente intensa. José Ángel Núñez, desde EMET, como siempre, muchas gracias. Muy amable. Saludos, gracias a Dios. Hasta luego. Servicios informativos. Es la una y Rafael Blasco, desde el Lesnado del Matí, cumplís la seva condena en la cárcel de Picassent. César Molins, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Sí, sí, mal que fuera conseller de Solidaritat i de tantes altres coses durant dècades, ingressat en la presó de Picassent. Desde primera hora del matí, ¿no? Sí, ha entrat després de ser condenat pel Tribunal Suprem a 6 anys i 6 mesos de presó per desviar fons públics en el marc del cas Cooperació, un cas en el que, ja que recordar, s'han investigat les irregularitats en la concessió d'ajudes de solidaritat a la Fundació CIES per tal de construir dos pous a Nicaragua, unes subvencions que pujaven a 1.600.000 euros, quantitat de la qual només 48.000 euros arribaren a Nicaragua, la resta es va utilitzar en la compra i en la rehabilitació d'immobles així a València. A més, el també exdiputat popular de les Corts Valencianes del PP, pues, té pendents altres dos causes pel suposat desviament d'altres partides destinades també a iniciatives solidàries. I processat l'exalcalde de Cullera per l'incendi de la muntanya provocat per uns focs artificials. Sí, el jutjat d'instrucció número 3 de Sueca ha processat també a l'exregidor de festes del consistori, Andreu Piqueras, per un presumpte delicte d'incendi. Uns fets que, ja que recordar, es van produir el 26 d'abril de 2014. La jutge considera que existeixen indicis per tal de dur davant els tribunals als dos acusats que van autoritzar l'espectacle de focs artificials a pesar de que els bombers ho havien prohibit, ja que estava actiu el nivell 3 de primera emergència, el risc màxim d'incendis forestals. S'investiga la mort d'un home que suposa va ingerir un producte de neteja servit com a vi blanc per error. Sí, va ser a Benicarló, ahir per la vesprada. Segons fonts de la Guàrdia Civil, van rebre l'avís del 112. L'home va ser traslladat a l'Hospital Comarcal de Vinaròs amb pronòstic greu. Va morir poc després com a conseqüència de les ferides internes que va provocar-li este líquid. Segons pareix i segons apunta la benemèrita, el producte de neteja havia sigut introduït en una botella de vi blanc que per error va ser col·locada en la cambra frigorífica en la que està la resta de les begudes. El Port de València ocupa el 7è lloc en tota Espanya en quant al número de creueristes. Sí, són dades fetes públiques avui per ports de l'Estat. Entre gener i abril de 2015 han aplegat ací al Port de València més de 83.000 passatgers en 35 vaixells. És vora un 8% menys que al mateix període de l'any anterior. Al conjunt d'Espanya s'han arribat 2 milions de creueristes. Això suposa un increment del 4%. Han aplegat als ports espanyols vora 1.000 creuers, però això suposa un nombre de 37 vaixells menys que el mateix període de l'any anterior. I el cap de setmana ens deixa 3 morts en les carreteres espanyoles. Sí, són 3 accidents mortals en els que també han resultat ferides altres 11 persones, 2 dels sinistres en carreteres convencionals, i en el que portem d'any el número total de morts en accidents de trànsit ascendís a 450. I ara la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La Generalitat edita un llibre divulgatiu sobre el cultiu del caqui. Sí, ho ha fet a través de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, l'IVIA. L'obra, que du per títol El cultiu del caqui, té com a objectiu convertir-se en una guia de referència per a totes aquelles persones que estiguin desenvolupant la seva labor al voltant d'aquest producte, tant producció com comercialització del caqui, un cultiu que, ja que recordar, és el motor de l'economia agrària de moltes comarques valencianes. El llibre aprofundeix en aspectes relatius al disseny i a la forma de conrear el caqui, també la poda, el reg, la fertilització i tècniques de millora de la qualitat del fruit, plagues o també enfermetats. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. I de nou torna l'àvia. Tormentes fortes a partir d'esta vesprada, segons diu l'Agència Estatal de Meteorologia. Ho acabem de sentir fa dos res, Ximo. Està encara actiu la vista taronja a la província de València, també a la província de Castelló, davant de fortes pluges que esperen esta vesprada, avís groc a la província d'Alacant. I és que en apenes una hora està previst que caiguin fins a més de 40 litres per metre quadrat en aquestes dues zones, no? València i Castelló, una situació que demà es repetirà en principi, però que anirà, diguem, desapareguent conforme vaig avançant la jornada. Avui, al marge d'això, continua bufant el vent de ponent a l'interior, fluix variable a la resta del territori, les temperatures que han baixat una miqueta, 28 graus la màxima avui a València, a Gandia, 26 a Ontinyent, 24 a Requena. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. A tu, Ximo. I ara, a la 1:05, la informació esportiva, la informació del València, l'última hora, el mestre Vicente Bau. I l'actualitat valencianista passa per la sorpresa, bueno, sorpresa per a l'afició, sorpresa també per a Rufete i per a Amadeo Salvo. No tan sorprenent va ser el fitxatge d'este mig centre brasilero tan jove, este Rodrigo Caio, el tercer Rodrigo del València, que arribava per acord de Lim, Méndez i el mateix Nuno Espíritu Santo, causant a més una crisi de confiança en la facció del president i de Rufete. En fi, per a comentar esta qüestió, l'arribada de, conforme el nomena Superdeporte, el anti-Neymar, i de si això tanca la porta a Imbolà i obre la porta a una crisi al sí del València Club de Futbol. Don Vicente Bau, què tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, señor Rubilla. Vaya fin de semana convulso hemos tenido entre la, en fin, del tema de los ayuntamientos que han ido constituyéndose el sábado, no sin sorpresas y algún que otro, en fin. Trejemaneje. Bueno, trejemaneje. Se llaman acuerdos, son acuerdos democráticos. Aunque es verdad que ha habido, en fin, no ha sido opto para cardíacos, pues también hemos tenido el fichaje sorpresa de este muchacho, Rodrigo Cayo. Rodrigo Cayo. Con este futbolista, señor Rovira, ¿qué sucede? Pues que estaba fichando, salvo Irrufete, y de pronto aparece Rodrigo Cayo, sale Nuno, que si sale Lim. El asunto es que lo han fichado, es muy jovencito, con la rodilla, vamos a ver cómo está, y camino de Valencia. ¿Movida? Pues toda la del mundo, salvo desde luego está, parece ser que tira pestes en contra de Nuno, que digo yo que no podría preguntar por Lim, porque oiga, aquí quiere ser el amo del calabozo. Bueno, pues si le parece, voces autorizadas, por supuesto, para comentar esta cuestión, la llegada del Rodrigo, de este muchacho, del nuevo futbolista del Valencia, Rodrigo Cayo, y la derivada de crisis que pudiera generarse en el Valencia. Está con nosotros Gauden Villas. ¿Qué tal, Gauden? Muy buenas. Chimo, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal, Tito? Pues aquí esperando a ver qué pasa con Rodrigo Cayo. ¿Tú lo has visto jugar? ¿Sabes algo de él? Yo la temporada pasada no me perdí un solo partido de Rodrigo Cayo, Tito. No lo he visto jugar. Lo que sí me cuentan es que este chico es más un central que un centrocampista defensivo. Con lo cual, la impresión que me da a mí es que aquí lo que están haciendo es preparar la salida de Otamendi. Méndez quiere sacar su oportuna tajada de un traspaso sonado como es el de Otamendi, y con este chico lo que tienen es, o creen tener, las espaldas cubiertas. Me da esa impresión, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, pues la larga mano de, efectivamente, del superagente Méndez tiene mucho que ver en esta cuestión, ¿no? Me gustaría también que reflexionáramos sobre cómo se ha producido después de que a estas horas, el lunes pasado, estábamos hablando de la fumata blanca, de ese encuentro en Paterna, de esa cumbre de los fichajes, y una semana después tenemos aquí la crisis servida. El redactor en CAP y King CAP de Superdeporte, Carlos. Buen día. Acompañas de Madrid, ¿qué tal? Buen día a todos. A Chimo, a Bau y a Gauden, que está en la ultratumba, Carlos, y Gauden está escondido. ¿Qué tal? Está por teléfono. Bueno, por teléfono, vale. Hay una noticia de última hora de otro Rodrigo, ¿eh? ¿Cuatro Rodrigos? Sí, tenemos una noticia de última hora de otro Rodrigo. ¿Anda? Que bueno, es un... ¿Van Persie? No, es un formalismo. El Valencia acaba de hacer oficial ahora, hace nada, un instante, que Rodrigo Moreno ya es oficialmente jugador del Valencia en propiedad, que como André Gómez estaba cedido por el Benfica, acaba la temporada y el Valencia ya lo compra, una compra que tenía obligatoria, si Peter Lima acababa comprando el Valencia. Es formalismo, pero lo acaban de anunciar ahora. Una pregunta. Ya pasamos a más Rodrigo, si queréis. ¿Nos ha costado 30 millones? Sí, sí. No, y puede costar hasta 32. Hay variables. Sí, hay variables que pueden llegar a 32. O sea, no sé cuántos son de facilonas o de dificilonas. Entre Cancelo y Rodrigo Moreno, dos suplentes de Valencia, nos hemos gastado 45 millones de lala. Pues entiendo. Pero Chimo, te voy a decir. Se deja votando, Chimo. Y veo por dónde vas. Veo por dónde vas, efectivamente. Puede parecer que el rendimiento o lo que se ha visto hasta ahora no justifique esa inversión. Pero trasladémonos pues a 2 años atrás. ¿De qué estaríamos hablando? Rodrigo sería el amo. La próxima venta del señor Llorente. ¿De cuál iba a ser el próximo fichaje procedente del Rayo Vallecano del señor Braulio? Es decir, que aquí estamos discutiendo si Rodrigo Cayo lo tenía que fichar Lim o lo tenía que fichar Rufete, de si se paga demasiado por Rodrigo o no se paga demasiado por Cancelo. Que se apañe Lim. Vamos a poner las cosas en su contexto. Y es verdad que en el Valencia, cada 2 o 3 meses estalla una crisis. Pero dentro de un contexto en el que es evidente que el club está infinitamente mejor de lo que ha estado en el último quinquenio. Con lo cual, todo y toda la polémica sobre la que vamos a hablar en los próximos minutos, pongámosla entre comillas. Es decir, que el Valencia está fichando, que el Valencia está comprando, firme Pepito o firme Menganito, pero el Valencia está vivo y está haciendo un equipo que vamos a ver si puede volver o no a reverdecer viejos laureles, pero en un contexto en el que es un club que vuelve a ser respetado y que vuelve a ser comprador. Y yo me quedo, evidentemente, con esa esencia. De contexto, me quedo con eso. El Valencia es un club comprador. Dicho ya no es un club vendedor, es un club comprador de futbolistas jóvenes, pero con proyección, y no de futbolistas semiacabados. Postiga, de equipos de medio pelo, Pavón, de la liga española, turca o egipcia. Es decir, estamos... El contexto es otro. Mezclando las ideas, Enzo Pérez hace 2 años había sido titularísimo indiscutible. O Rodrigo Moreno hace 2 años había sido titularísimo indiscutible. Enzo Pérez, imaginemos que llegó Keita y fuera. No ha sido titularísimo porque él ha perdido el crédito en el campo. Rodrigo Nuno durante la temporada se ha empecinado más de una ocasión de alinearle. No quiero decir eso. A lo que está diciendo de cuánto ha costado, sí, pero es que este Rodrigo, en este Valencia, al que hacía a referencia Gauden, sería titularísimo. Oye, si ahora no es titular es porque hay otro que es mejor que él, que se apañe Rodrigo. Si yo como aficionado estoy ilusionadísimo. Si a mí lo de los fichajes me pone muchísimo. Si a mí este muchacho me cae fenomenal, Rodrigo Cayo. El ahora escorpión. Es mi el ser. Escorpión. No confundir con Aristizábal. ¿Qué es esto del escorpión? Pero coño, perdonadme que hay una reflexión crítica al respecto de cómo se está fichando. ¿Qué es el dinero del señor Lim? Hombre, relativamente. Los 30 del ala más variables los va a soltar el Valencia. Los 15 de Cancelo también. Al final, obviamente, esto es una empresa más de Meriton Holding Group. Y aquí se hace lo que el señor Lim, que ya sabíamos que esto iba a ser así. Bien, estoy de acuerdo. Pero no creo que esté tan de acuerdo otra facción del club. Es decir, si yo fuera Rufete, yo hubiera traído a Otamendi por 12... o a Mustafi, no sé cuántos se fichó Mustafi. Bueno, por decir 2 aciertos, que también seguro que ha tenido errores. Estando de acuerdo que estoy ilusionado como el primero, creo que esta crisis que ha sucedido a raíz fichaje de Rodrigo Cayo, que se pueden hacer las cosas de otra manera yendo todos de la mano. La crisis es tan real, y la voy a resumir en una cosa, porque ha habido gente que no termina de creer la crisis, y hay una gran coartada de la crisis. Y no lo digo por presumir, aunque también. Hay una gran coartada de la crisis, y es una foto que publica Superdeporte el sábado de Amadeo Salvo saliendo a las 11:15 de la ciudad de Paterna en una reunión que está Amadeo Salvo, Ayala, Rufete, Damián Vidagain, Dowers y Manuel Peris. Es decir, todo el Valencia que no es de Singapur. O sea, eso es la foto. Quiero decir, esto es una cumbre en toda jugando la al truc no estaban un viernes a las 11:15 de la noche, Salvo. Algunos salieron a la 1:30. Lo que pasa es que el fotógrafo, el hombre, ya se tenía boda o algo y se fue. No esperó tanto, ¿no? Quiero decir, algunos salieron mucho más tarde. Y todo esto después de fichar a un futbolista. Y Bau, que ha estado en un club, cuando se ficha un futbolista, hombre, no es que se tire una traca de alegría, pero es un motivo de satisfacción siempre. Luego ya vendrá el fútbol, si se juega o no, pero cuando tú cierras una operación, la gente se da la mano dentro del club y están contentos. Pues ese día hubo partida de truco. Pues que llevamos semana con Imbulá. Claro, quiero decir, esa es la gran coartada. La foto es la gran coartada. Y de repente, fíjate, claro, el Moreno se ha transformado en... Pero un momentito. La foto es la gran coartada. Y luego hay otra reflexión, que va más allá de que Rodrigo Cayo estuvo a punto de ir al Mónaco por 20 millones hace un año. Es decir, no discuto a futbolista ni mucho menos, ni muchísimo menos, porque seguro que es mejor de lo que era Maduro, o seguro que es mejor de lo que era Ricardo Acosta, o que los dos juntos. Eso no lo discutimos. Pero lo que sí que tiene que aclararse el Valencia es, señores del Valencia, ustedes el pasado viernes estaban unos convenciendo al padre de Imbulá, sacando billetes para irse el jueves a Marsella a fichar al jugador, y otros, con el mismo dinero que el que iban a fichar a Imbulá, Estaban fichando a Rodrigo Cayo. Se vive de igual. Fiche usted al que le dé la gana. Quien sea. Perdona, fiche los buenos. Y Nuno haciendo la 13-14. Claro, exacto. Eso es las dos grandes coartadas, ¿no? Las grandes pruebas. Cada uno fichando un jugador y luego todos reunidos. A partir de ahí... Pero aquí hay una cosa. Vamos a ver, Carlos. Sí, dígame. ¿Quién de nosotros, salvo quizás Tito Bau, que ya nació siendo jefe, no ha estado durante más o menos tiempo trabajando un tema con todo el ahínco y con todas las ganas y con todo el esfuerzo, y de repente, a poco de acabar lo que estuviéramos haciendo, llega el jefe y nos lo cambia todo? Y dice, no, esto no. cógelo todo, todo el trabajo que has hecho, tíralo a la papelera porque esto va a ser así. En mi pueblo se dice que paga mana. Claro. Carlos, que levante la mano quien no se haya visto en alguna situación de su vida profesional en una tesitura así. Yo cuando hago era mi jefe, la hago todos los días. Entonces vamos a ver, tú tienes dos opciones. Claro. Es decir, en este caso ha sido exactamente eso. El señor Salvo, Rufete, todos los demás son empleados del señor Lim. Entonces tienes dos alternativas. Una, lo aceptas. O te vas. Y tiras para adelante, que es lo que hemos hecho toda la vida todos nosotros. O dos, dices, yo no tolero esto, yo considero que tengo que tener una cierta parcela de independencia y me voy. Pero que un jefe se inmiscuya en la tarea de su subordinado y haga lo que exactamente le viene en gana es algo que sucede en todas las empresas de manera permanente, incluyendo la empresa en la que estamos hablando nosotros ahora. Claro. Con lo cual, tampoco creo que nos tengamos que tirar de los pelos. Que no es la situación idónea, puesto que la mayoría de nosotros consideramos que los señores Rufete, Ayala, etcétera, tienen mejor criterio que el señor Espíritu Santo. Yo, a mí no me cabe la menor duda, porque entre otras cosas no es el señor Espíritu Santo santo, y va a la redundancia de mi devoción. Pero es que las circunstancias son así en todas las empresas, incluyendo el Valencia. Simplemente me gustaría hacer un matiz. ¿Este fichaje es de Espíritu Santo o es directamente del IM? Pero por lo menos cuenta con el adherimiento del entrenador. El entrenador en la reunión del lunes propone el nombre. Dice, Méndez me ha recomendado este jugador, pero teóricamente, ya digo teóricamente, sale el nombre de consenso de Imbulá. Yo voy a poner más ejemplos. A mí este fin de semana ha sido largo. Yo he hablado con Braulio Vázquez. No sé si ahora Gauder se está retorciendo en la silla ahí. Pero todavía existe Braulio Vázquez. El Valladolid no ha subido, Gauder, no te digo más. No. A ti me decía, Carlos, que yo fui al aeropuerto a recibir a Pellegrino y yo no lo quería fichar. Pero lo fichó Llorente, pues al aeropuerto que me fui. Y decir, yo estaba en el Valencia con Amadeo Salvo y venía Rubén Bezo a Valencia y yo no lo sabía. Sí, yo creo que eso está claro. Vamos a ver, los clubs, ¿quién los domina? Por los presidentes. ¿Tú qué dices? Que Ancelotti le fichaba lo que decía a Florentino, ¿no? Exactamente. Dentro de la sorpresa, el fichaje de este futbolista... ¡Del escorpión! De Rodrigo Cayo no deja de ser un fichaje del presidente del club. ¡Claro! Como ha pasado toda la vida de Dios. Esas son las cosas como son. Ahora, vamos a ver qué pasa con Amadeo Salvo, que dice que viene Juárez, que viene Cabreo, yo no lo sé. Pero creo que hay que hacer un pack. Es complicado. Hoy en la firma que hace en el periódico, en el diario Levante, Hugo Ballester, me ha recordado unas declaraciones a las que prestamos todos mucha atención en una rueda de prensa, en un Espíritu Santo, poco antes de renovar, y dijo, vais a ver pronto que enviar las estructuras del club. ¿Fue después? Fue el 18 de enero, después de que el Valencia le ganara 3-2 a Almería con un gol de Negredo, y acabará tercero la primera vuelta de la liga. Pero va a haber muchos cambios, ¿no?, en las estructuras. Claro, y no estaba diciendo acabo de renovar o voy a renovar. Bueno, pensaba que era próxima la renovación. O acabo de renovar y por eso. Bueno, este es el cambio en las estructuras que planteo, sino cosas que iban a venir, sí, y que desde luego no vinieron. En el fondo también trasluce que en uno quiere ser algo más que un oyente en la planificación, que es lo que quieren ser todos los entrenadores, y que en uno, a efectos de fichar, se fía más de Méndez y Lim que de Rufete. Esto es una sensación que también queda. Ahora, Nuno nunca va a decir ahora que él prefería Imbulá, aunque lo prefiriera. Ahora tiene que decir, no, bueno era este. Hay que decir que bueno es este. Si el enfado de Salvo es porque... Que no digo que sea malo, cuidado. El lunes se acordaron ir a por Imbulá con Nuno allí. El viernes se encuentra con Nuno en el otra parte del triunvirato. El enfado de Salvo, ¿sabes cuál es? Que Salvo se entera del fichaje de Rodrigo Cayo igual que un aficionado por un comunicado que hace el Sao Paulo, bueno, anunciando la venta del jugador. Salvo se entera a las 5:30 de la tarde, una hora y media antes. Eso delata la gran desconexión que existe la directiva del Valencia aquí en Valencia y Singapur, los designios del IM que está en Singapur, con el que parece que el único que tiene línea directa es el entrenador. Es Méndez, el entrenador. Espíritu Santo y Nuno, evidentemente, vamos, ¿quién le iba a decir a Nuno que, habiendo entrenado a quien había entrenado, iba a acabar siendo entrenador de Champions con el Valencia. Él se lo debe todo, absolutamente todo, a Méndez, con lo cual lo que diga Méndez va a misa. Va absolutamente a misa. No, no, esa descoordinación. No es que vaya a criticar el fichaje de este chico, sino que lo que va a decir es que es un fichaje suyo al 100%. Claro, no, y esa lo que pueda va a intentar ponerlo, como intentó poner a Rodrigo. Exacto. Y como intentó poner a todos los demás, hasta que ya los hechos son testarudos y la realidad a veces pues te obliga a hacer, a cambiar, ¿no? O a virar en medio de la travesía, pero eso es más que evidente. Entonces, de todo esto, ¿es peor que sea Méndez el que decida los fichajes? Ya veremos. Pues ya lo veremos. Claro. Al final de la próxima temporada lo diremos, claro. ¿No? Claro. Es que hay varias reflexiones. Una, esa descoordinación entre Singapur y Valencia, por resumirla, es la que decía, es que el viernes, con el mismo dinero, unos están fichando un jugador y otros otro. Esa es la descoordinación que tampoco le sienta bien al Valencia. Oiga, usted se coordina y no dejen al club con esta imagen. Punto uno. Y punto dos, Imbula ahora no está descartado, porque el Valencia no ha cerrado la puerta a Imbula. Está más difícil. Carlos, es que el Valencia ha fichado un central. Claro, Imbula... ¿Ha fichado un central? Un futbolista que ha jugado el 55% de partidos de central y 45% de medio centro. Pero claro, Imbula te dirá ahora, espérate, que yo estaba negociando con Rufete, ahí me había convencido a ir incluso cobrando menos que el Inter de Milán, y acabo de ver que Rufete no manda nada, que hay un señor en Singapur que ha fichado a uno que puede jugar de medio centro, que es de Méndez, y el entrenador es de Méndez. Dice, hombre, pues a lo mejor ya no estoy dispuesto a ir a perdiendo dinero, a lo mejor ya me conviene más el Inter. Cuidado, aunque tú ahora vuelvas a tener 15 millones para fichar en Bulá, el contexto ha cambiado. Sí, hombre, si no es Imbula, será otro, Carlos. Sí, no, sí. Hablaban con... hacer un casus belli de Imbula. No, hablaban de la información del caso Imbula. Si no es Imbula, yo te diré cuál es el otro. Luego te lo digo por WhatsApp. Es uno de la Premier. Ya lo sabe el puñetero, tú, tío. Nos va adelantando. Nos va adelantando por la derecha. No lo tenía que haber dicho. Vive en el futuro este tío, tú. Así no se puede hacer una. No se puede hacer una. Braulio se lo chiva todo. Gauden, por favor. Bájale. ¿Cómo puede ser, hombre? Eso ha sido una daga. Claro, mira, llevo dos trayectorias. De otra forma, sí creo que obviamente mande el presidente es lo racional, lo normal y lo evidente, que pasa en todos los clubs. Y todos los clubs, los presidentes fichan incluso al margen de las historias de los departamentos técnicos. Señores, que me tengo que ir, que me acaban de llamar. Ay, ay, ay. Adiós, ya está, hay que cerrar edición. Bueno, yo que quería que me hablas del escorpión y de la... Bueno, de más ahora que... Ahora super murciélago te lo cuento todo, chico. Vale, perfecto. Tengo ahí la jugada del escorpión y todo. A las 2:30, ¿qué es el escorpión? La jugada favorita y secreta de Rodrigo Cayo. Es más 5, es más 6, todo eso, en compañía de Carlos Bosch. Lo tiene todo. A las 2:30. Rodrigo Cayo. Efectivamente. Hombre, el fichaje es el fichaje del presidente, que duda cabe, con uno colaborando o no, y con Méndez haciendo la gestión, no cabe duda. Es decir, para que lo tengamos claro a partir de hoy y para siempre, si queremos hablar de fichajes tenemos que irnos a Singapur en lugar de la ciudad deportiva de Paterna, que yo creo que es el camino correcto, porque sí. Es que además, ¿quién es el que manda? El máximo accionista, el presidente. Pero esta reflexión que hacía Carlos me parece interesante. ¿Qué imagen estás dando también? No, una locura. En general, ¿no? A los, como él los llama, a los palitroques, a los representantes, al mundo del fútbol, en este momento de fichajes. Mandas unas señales muy inciertas de quién es el que... Bueno, ojo... Y sobre todo a Rufete le están mandando una señal, le están mandando una colleja. Claro, pero la señal es incierta. Ahora que estás haciendo un equipo competitivo, es obvio también, ¿eh? Sí, ilusionante, es verdad. Porque decías tú, Gauden, que este anti-Neymar, como titula Superdeport de hoy, Rodrigo Cayo, es más un 5 pensando en la salida de Otamendi, más que el refuerzo en el mediocampo que significaba Imbula. Sí. A mí me da esa impresión. Claro, lo que han fichado es que si al final Otamendi se queda, pues efectivamente te puede servir también para encontrarle un reemplazo a Fuego, ¿no? Pero todo apunta a que Otamendi al final de temporada, cuando ya el Manchester haya buscado centrales y no haya encontrado, cuando, en fin, ya el mercado está a punto de cerrarse y la gente actúa con desesperación, a mí me parece que Otamendi va a salir, porque además él, lo que cuenta y lo que está contando en Argentina, Sotoboche, es que efectivamente su época en el Valencia ha pasado. El contexto en el que se mueve el Valencia, claro, tiene una, y volviendo a lo que hablábamos antes, tiene una especificidad que en España en grandes equipos nunca se había dado, y es que el que decide no, claro, porque Florentino Pérez está en Madrid, pero aquí estamos hablando de un señor que está en Singapur, que cuando viene a Valencia no habla, que además tiene poquísima idea de fútbol, pues porque básicamente porque es de Singapur, y si eres de Singapur, pues en fin, por mucho que haya, y con todo el respeto a los grandes aficionados al fútbol, pues hasta época recientísima en Singapur es que ni siquiera se veía fútbol. Entonces, claro, es un contexto muy diferente porque no hay ni capacidad de influencia sobre lo que puede hacer, ni siquiera capacidad para llegar a entender o a tener información de lo que hace. Con lo cual, es un gran misterio. ¿Cuál va a ser el próximo movimiento del IM? Tendremos que ni la menor idea. Tendremos que leerlo en la prensa londinense, porque probablemente por aquí, por Valencia, ni aparece. Yo lo que sí veo es poner un poquito de orden en esta jaula de grillos que es el Valencia Club de Fútbol. Que no cuesta nada decir dos palabras y que unos vayan adelantando y otros vayan haciendo, pero sabiendo todos desde el principio, en este caso salvo Rufete, pues que el tema va por donde va. Bueno, pues muy de acuerdo. Yo creo que la reflexión que nos ha dejado Gaudí esta mañana me la voy a apuntar, y es que es verdad, miremos, pongamos el retrovisor y solamente la temporada pasada del Valencia ser un equipo vendedor a que este año sea un equipo comprador e ilusionante. Aunque bien es cierto, que andaran todos por la misma senda y de la mano estaría muy bien, muy deseable para la afición. Y además tendremos un redactor ahí en Singapur. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, señor. Ah, sí, habrá que buscar un enviado especial. ¿Conoces a alguien por allí? ¿Nos recomiendas algún becario? Ah, Chulín. ¿Tú que viajes tanto, Gaudí? Pues a alguien tenemos. Además, es una ciudad estupenda para vivir, Singapur. O sea que yo, desde luego, algún contacto tenemos. Habrá que mover. No descarto una llamada próxima, para ver si puede hacer algún acercamiento, para que tengamos alguna pista de por dónde nos va a salir este hombre. Porque así es. Claro, usted, de repente cae un Cayo y la próxima vez igual cae un Julio César. No digas el nombre, que lo vamos a mantener en secreto de nuestro contacto en Singapur. Bueno, estará investigando Gaudí en la lista de fichajes de cachorros de Méndez, porque alguno acertará por el Valencia probablemente. Como siempre, un placer. Gracias, amigo. Un abrazo, Gaudí. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, don Vicente, pues casi un minutito para cerrar. Albricias. Tenemos a Dani Parejo renovado, con acuerdo, hasta 2020, con 50 millones de cláusula. Pero que también había que apuntalar. Ya había informaciones que le ponían con la camiseta, sin pantalón, pero con la camiseta, en el Atlético de Madrid, ojo. Muy bien. Bueno, pues en esta ocasión se queda en el Valencia. Gracias, don Vicente. Un abrazo, mucho. Señor. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección, que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya está aquí de nuevo. Feria Esotérica y Alternativa 2015. Si te interesa el futuro, el pasado y lo que está más allá de nuestra comprensión, no te la puedes perder. Con interesantes conferencias, talleres y rituales. Feria Esotérica y Alternativa 2015 en Nuevo Centro. Bienvenido al otro lado. Proudly swept the rain clouds by the cliff, as on it glided through the trees. Still follow America, America com a mite, America com a territori per descobrir i sobretot reconèixer, perquè d'alguna manera tots, sense estar, ja hem estat allà. Amèrica com a carretera infinita, però en deixar-se portar volem fer realitat vells somnis i restaurar mitologies pot ser un poc rovellades. Els següents minuts de València Abierta anem a dedicar-los a una crònica molt particular d'una ruta americana, nord-americana, molt particular. La ruta 101, 101. Ei, que bé sona això en yankee, 101. Esta carretera, bueno, esta ruta mítica recorre l'oest americà, des del Pacífic, des de Canadà, de nord a sud fins a Califòrnia. Uau, t'imagines? Un bon cotxot, bona companyia. Pues esta és la ruta que ha fet un periodista esportiu, amic i alhora viatger inquiet, que ens delecta en un viatge slow, tranquil. Un viatge en cotxe, en bona companyia, sí senyor, se l'ha buscat molt bona, per una Nord-Amèrica pot ser un tant desconeguda. El llibre, ja dic, se diu Slow West, i ell és el company del diari Levante, Vicent Xilet, el que disfrutem moltíssim en els seus reportatges i en les seves cròniques. Què tal, Vicent? Com estàs? Què tal, Ximo? Bon dia. Estem disfrutant molt este Slow West. Quin regal més xulo. És com si ens fas anar allà sense haver estat. Sí, ja m'ho han comentat molts amics, que perquè jo un poc la idea que tenia en el llibre era incitar al viatge, i molts me comenten que ja no cal anar perquè sembla que ja han estat allí. Home, jo crec que les teves vivències les contes d'una manera molt personal, però jo otra vegada res és irreemplaçable com estar allà. Ara, que seguir les teves passes certament és molt interessant. Un llibre de viatges molt especial, del qual he pres algunes paraules prestades del pròleg, que és reconegut segur, que ha fet el llibre l'escriptor i editor Toni Sabater. Sí. I també esta reflexió que diu que si hagués fet el teu viatge nord-americà als 20 anys, en compte d'ara, que no tens, bueno, alguna cana més, sí, hagués probablement triat el Coast to Coast, la mítica aquella Atlàntica-Pacífic, no? Però esta ruta que ens proposes a través de la 101 de Seattle a San Francisco, sí, per què esta ruta? Per què te mola esta ruta? És, sobretot era una ruta diferent, perquè estem més habituats pues, a aquestes grans rutes que atravessen tot el subcontinent, o bé el Triangle Màgic entre San Francisco, Los Ángeles y Las Vegas, y esta pues a mí me ofería una parte más de misterio, de también de ser una ruta diferente per ciutats no tan explorades, per estats com Oregon, que són autèntics desconeguts, i sobretot me atraía molt la idea de travessar tot el país sempre anant en companyia de l'Oceà Pacífic com a banda sonora. L'Oceà Pacífic ens acompanya, efectivament. Cada capítol, a més, està acompanyat per una cançó. Hi ha tota una playlist, un treball magnífic de l'amic José Ricardo Marc. La primera parada, Seattle via Chicago. I dreamed about killing you again last night, and it felt all right to me. Caram, hem començat en Johnny Cash, seguim en Wilco, ja veieu que la playlist té molta qualitat. Seattle via Chicago, arribes allà via Chicago, Seattle és una ciutat fascinant, tens la pinta, és una ciutat molt fascinant. Sí, és una ciutat que a més ha sabut reconvertir-se, al igual que Portland, que és la següent que vam visitar, ha sabut reconvertir-se allà després d'una crisi industrial molt, molt forta i per a convertir-se en un focus molt sostenible, ecològic, de vida sana. I a banda la vam visitar en una època a l'estiu, pues, que també fuig molt de, pues, de lo que se sustrau també de les cançons de Nirvana, no? D'ese fred, d'esa melancolia. Era una ciutat molt més oberta, molt més saludable. Clar, Seattle, en seguida ens ve Sleepless in Seattle, la pel·lícula, sí. Maravillosa comèdia, en Tom Hanks i Meg Ryan. Però tu encendinses pel canal, i clar que sí, hi ha Nirvana i hi ha el grunge. Probablement el Nirvana és una de les cançons més bèsties, no? Sí. Més sobresaturades de Nirvana. La ruta dels canals és una ruta bonica que ens planteges per Seattle. No teníem la idea, no? dels canals del Seattle, però és de veres, quan pensem en la pel·lícula, sí. Ell viu, el protagonista viu precisament sí, en una de les cases flotants. Flotants. Després s'obri més encara en altre llac, que són estranyals, pues, ja no cases flotants, sinó directament les grans mansions de personatges com Bill Gates. I jo, bueno, suposo que en l'estiu pues, s'oferís com una treva, era un lloc molt més navegable, més bonico, i ja pues, en hivern, perdó, ha de ser molt més fred, molt més àrid. Recomanes la ruta en cotxe, sí. En bona companyia, sí. I a última hora el teu cotxe de lloguer acabes dient-li Simon. Sí. Perquè un poc la mateixa ruta te porta a batejar-lo d'esta manera. Sí, tenia també un poc els referents literaris, com John Steinbeck, el Premi Nobel, que va fer un viatge de, crec que varen ser 3 mesos, i va travessar, crec que 30 estats, i anava en una caravana a la que li va posar de nom Rocinante. Després tenien també pues, aquell mític viatge del Chen, un amic, per tota Sud-amèrica, que anaren en una moto que li varen posar de nom La Poderosa. I un poc, fent-me servir d'estos referents, ja quan varem pillar-li al cotxe un poc de... pues al final, tants quilòmetres, també acabes agafant-li al cotxe pues, molt de carinyo, com si fos quasi una persona més en entitat pròpia. I li varem dir Simon, que és el nom d'un gos que era la mascota de la gran expedició nord-americana de Lewis i Clark, que varen conèixer pues, en l'any, a principis del segle XIX, quan ja Louisiana passa a ser, la gran Louisiana passa a ser americana, el president, crec que era Jefferson, els va fer l'encàrrec d'anar a veure què hi havia en l'oceà Pacífic, a descobrir tot allò. I va ser realment una aventura trepidant que no té res que envejar pues, a aventures com la del Pol Nord o Pol Sud. I la veritat és que ho conté en el llibre, hi ha anècdotes també molt sucoses d'aquest viatge. I com a anècdota, el punt on nosaltres vàrem trobar l'oceà per primera vegada va ser exactament, i va ser per absoluta casualitat, el mateix punt on ells varen trobar l'oceà també per primera vegada. Looking for Lewis and Clark. Ja vegeu que hi ha molts referents de la història d'Amèrica i, sí. Com que és un llibre de viatges, també hi ha consells al respecte des de l'octanatge de la gasolina a llocs on podeu arribar. Seguim avançant a través de la 101, següent parada, Portland, Oregon. una musa del country, Loretta Lynn, probablemente una de les cançons més estranyes, maleïdes, si voleu, de la seva trajectòria, este Portland, Oregon, dedicada a una ciutat a la que estic molt d'acord amb Vicent Xileta, sí, la coneguem pels referents del gran Fernando Martín, el primer espanyol que se n'anà a la NBA, en els Portland Trail Blazers, i per allò de Yechi, que porta un sac de Portland. Com anem a fer la pastera en Portland? Poques coses més sabien de Portland, però és una ciutat que ens la pintes... Sí, és una ciutat apassionant, també, pues, en constant transformació, i que en Estats Units se coneix com la capital americana de les bicicletes. Inclús els carrils centrals dels carrers estan reservats a les bicicletes i no als cotxes o als autobusos. És una ciutat pues, que també s'ha convertit en un referent del moviment hipster. Inclús n'hi ha exemples com la sèrie de televisió Portlandia, que fa precisament un poc de conya de tot i ser excés d'este moviment tan modern, tan hipster, i no és postureo, s'aprecia en qualsevol cantó. És una ciutat diferent, amb molta personalitat, molt original. Seguim avançant, no podem detindre's en totes les parades que va fer Vicent Xileta en estos dies de Ruta 101. Seguim baixant, Florence, Arcata també ara ens contarà, però si vos sembla, estem en un moment de la carretera en el que anem en el nostre Siman, el nostre cotxe, bona companyia, bona música, ja vegeu, i vegeu un cartell que diu Welcome to California. Truís, i no uns truís qualsevols, no. Perquè els truís que te donen la benvinguda a Califòrnia per la 101 són uns arbres impressionants, Sí, les sequoies, no? Les mítiques sequoies de la mítica pel·lícula Vertigo de Hitchcock, i la veritat és que és una experiència increïble. Inclús me comenten que la gent que les veu a diari, que viu per la zona, no acaba de prendre consciència d'aquesta majestuositat. Lo que realment prens consciència és de lo insignificants que som, no tant per l'altura, sinó també per els milers d'anys que tenen, que saps que pues, passaran segles, passaran generacions i elles continuaran allí. I la veritat és que va ser un impacte tremendo, brutal. És una de les fotografies que també al llibre hi ha en la part central, algunes d'elles, per a que ens ubiquem també fotogràficament el trajecte més bonic, és perquè les passejar per entre aquelles sequoies i veure que, efectivament, allà hi ha l'ànima de Kim Novak i de James Stewart en aquella pel·lícula mítica que has comentat, Vicent Xileta, El Vértigo, de Alfred Hitchcock. Bueno, quina benvinguda a Califòrnia tan particular. Seguim avançant, seguim en Califòrnia, i si vos sembla, ens anem als bucòlics camins del Vall de Napa. Anem a prendre unes copes. Anem a estar entre copes. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all. My Summer Wine, el meu vi d'estiu, en aquest cas Nancy Sinatra ens acompanya, Lee Hasselwood. Està molt bé la playlist i ens situa precisament en el Napa Valley i en aquesta pel·lícula Sideways, entre copes, que a tots ens va fer el mateix goig de dir, ostres, no m'he de morir sense anar a Napa Valley i fer el recorregut que han fet aquests tios, no? Sí, no, a banda és que paisatgísticament és un indret. És un indret increïble, és molt privilegiat. També és de veres que n'hi ha, que també ho conté en el llibre, pues, molt de màrqueting, o sea, són vins que estan molt bé, però no tenen res que envejar altres europeus. Els alforins i traves qualitat, inclús. Sí. Caldos de molt bona qualitat, però passejar en cotxe també, pues, en aquelles grans valls és una experiència molt bona. A banda, també, sí que és de veres que, per exemple, Napa ja comença, pues, a rebre com un turisme massiu, també un turisme d'economies emergents com la xinesa, la russa, la brasilera, pues que fa també veure escenes molt curioses com limusines que van per camins per camins rurals entre vinyes allí. Sí, sí, que el ve una curva i no poden girar i fan uns embussos considerables també quan és el cap de setmana i ve tota la gent en bona economia de San Francisco. San Francisco, es nomenat. Mireu, següent parada, anem a San Francisco, va. Years ago my soul went missing, looking for a life no one would mourn. Mola la playlist, eh? American Music Club. Les ànimes perdudes te donen la benvinguda a San Francisco. Quina gran cançó. De San Francisco sí que, no sé, tenim més referents cinematogràfics, sí, i talvolta personals. Què te va sorprendre de San Francisco? Sí, a mi me va sorprendre pues, un poc l'ambient de ciutat. Té una personalitat molt pròpia, molt definida, molt forta. Em va semblar un poc una Nova York més sureña, en més colorit, i també pues, que cada barri també té impregnat també la seva pròpia història. N'hi ha una fortíssima influència xinesa de l'època de la... Chinatown és impressionant. Sí, sí, és la Chinatown més gran de, fora d'Àsia. I la veritat és que és una ciutat també... A mi especialment me va causar molta impressió també el barri de North Beach, que té encara una forta influència italiana. És allí també on estava la meca dels escriptors de la generació Beat. I la veritat és que inclús vam visitar també la llibreria de City Lights, on un dels escriptors Beat, Ferlinghetti, amb 95 anys, encara està allí present al peu del canó. I la veritat és que pues, va ser una experiència també inoblidable. Caram, i a Castro també. Sí, San Francisco sí. És un lloc també per a fer una altra visita slow. Hem començat viatge en Seattle i l'hem acabat a San Francisco. Una manera d'acabar un viatge, no, els viatges en realitat no s'acaben mai, però jo crec que per a inspirar-nos a més viatges lents, com el mateix Vicent Xilet ens diu en pràcticament l'epíleg del llibre, sí, ha valgut la pena i ens ha inspirat moltíssim. Tenim moltes ganes de fer la One on One. Quants dies fan falta i així de pressupost com estaria la cosa? De pressupost jo calcularia també un poc tirant per lo baix, dormint en alguns motels que vàrem dormir que tampoc eren massa... Sí, algunes experiències, sí, singulars de dormir des de massa salubres. Pues jo, i també depenent també de quan agafes el avió i quan el reserves, que també varien molt els preus, jo crec que pot estar entre els 15 dies i uns 2.000-2.500 euros per persona. Me gusta el viant, eh? L'experiència val la pena. Si no podeu gastar-vos ara els 2.000 i pico pavos, pues sempre hi ha la crònica d'una ruta americana que ha escrit Vicent Xilet. Ho podeu trobar en Drassana, un llibre de viatges molt particular que se diu Slow West. Bueno, gràcies. Jo ja està. No, nada más que decir. Sí, jo sobretot també afegiria pues, que un poc el títol també ve condicionat perquè normalment estem acostumats sempre a associar els Estats Units amb una definició molt més bèstia, molt més invasiva del gran país capitalista i en realitat així en els poblets que vam travessar vora l'oceà per l'estat d'Oregon, inclús en les grans ciutats, pues, s'assaboria això, i ser estil de vida lenta, d'assaborir els xicotets plaers, i la veritat és que és una imatge que dista molt de lo que tenim habitualment pensat d'Estats Units. Recorrerem el Pacífic. Fa olor d'una manera distinta, no?, que el nostre Mediterrani. No, te lo... sí, no, no és molt més... No fa olor del mateix. No és... allí era el mes d'agost i posaves el peu i te glaçava directament. I no, té una força, té una energia que ja la vas notant. Inclús quan anàvem de camí de Portland cap al Pacífic, ja en la meitat de la muntanya ja veies un aire estrany, la convocatòria de la bèstia, un rugit. Slow West, crònica d'una ruta americana. Gràcies, Vicent Xilet, un plaer. Gràcies. Un plaer. Valencia! Falleras y falleros, atención, aprovechen para venir a Casti porque llegan las segundas rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las segundas rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Del 1 de junio al 31 de agosto, sábados cerrado. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Bueno, pues nos quedan estos 8 minutitos para que lleguen las 2 de la tarde y yo creo que nos va a dar tiempo a desgranar, aunque hay mucho, el cine que tenemos por delante, porque ya está un año más, llega a partir del viernes, día 19 y hasta el 26 de junio, una nueva edición, hombre, una nueva edición y una edición especial, porque 30 años... No sé, no es nada, hombre, pues imagínate. Pues 3 décadas, 30 aniversario de Cinema Jove, y aquí nos acompaña su director, Rafa Maluenda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos en capilla. En capilla, porque lo del viernes ya está ahí, y aparte, fíjate qué manera tan... qué pistoletazo de salida, que suele decirse, que decimos los periodistas, porque la visita de Santiago Segura, de José Mota y de los directores Enrique Urbizu y Gonzalo Suárez. Oye, qué nivelón este fin de semana, ¿no? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que estamos muy contentos de haber podido, con agendas tan difíciles como las suyas, tener con nosotros, no con nosotros necesariamente, que también, pero con el público del festival, a estos excelsos representantes del cine español, que además en algunos de los casos tienen una vinculación muy directa con la historia de Cinema Jove. Caso de Santiago Segura, no sé si es paradigmático, pero sus primerísimos pasos en pantalón corto cinematográfico los dio aquí con los primeros cortos y demás. Cinematográfico y literal, porque venía con pantalón corto y una gorrita con una hélice en la cabeza y un maletín que ponía señor director. Y bueno, el objeto de invitar a Santiago Segura es porque el público tenga ocasión de oírle contar cómo eran aquellos comienzos del festival, cómo era aquel festival que vivió, cómo descubrió el que existía Cinema Jove, cómo conoció aquí a Álex de la Iglesia, que luego juntos hicieron El Día de la Bestia, que fue la película que cambió el cine español en los años 90, ¿no? A principios de los años 90. Y bueno, y todo ello de la mano de José Mota, que además de amigo personal de Santiago y colaboran juntos en muchos proyectos, fue premio Un Futuro de Cine en Cinema Jove hace 3 o 4 años, el año que también fue nominado al Goya actor revelación por la película de Alex de la Iglesia, precisamente, La Chispa de la Vida. Entonces, Mota será el encargado de intentar extraer de Santiago todas aquellas anécdotas sobre cómo era el festival y cómo era esa generación de cineastas españoles que empezaba utilizando la plataforma de Cinema Jove. Vamos a pasarlo muy bien. Y yo creo que se va a lanzar un mensaje de caray, de sí se puede, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando estos eran dos Barbie Lampiños, especialmente Santiago. Es decir, que bueno, que el talento emergente al final se consolida, y este es uno de los objetivos de verdad de Cinema Jove. Bueno, esto será el sábado y el viernes Urbizu y Suárez. Uh-huh. Caray. Nada menos. Nada, ¿verdad? Menos. Para el 30 aniversario también, sí, qué orgullo, ¿verdad? Nos gustaba mucho la idea porque tanto Enrique Urbizu como Gonzalo Suárez han protagonizado nuestra sección Cuadernos de Rodaje en ediciones pasadas, en la que ellos debían seleccionar títulos del cine clásico sobre los que hablar al público, ¿no? Que descubrirles al público, aquellas películas que habían influido en sus respectivas carreras. Pero además, entre ellos existe una admiración mutua muy, muy grande, y nos parecía muy jugoso el que pudieran tener ese rato relajado con el público, de encontrarse ellos mismos a gusto porque están el uno con el otro, pero también a gusto porque el público siempre les da un feedback estupendo, ¿no? Así que bueno, esto será el viernes a las 6:30 de la tarde en el Hotel Astoria. Lo de Santiago y Mota será el sábado a las 8 de la tarde en la sala José Sancho, antesala Rialto, en el edificio Rialto, en la plaza del Ayuntamiento. Bueno, y siempre el acento valenciano, por supuesto, Cinema Jove, el panorama valenciano y el Made in Valencia. Sí, realmente... Ese ADN no se puede perder, ¿eh? Claro, aunque el carácter del festival, aunque no, porque aunque creo que es una palabra que excluye, ¿no? Además. Digamos, además, efectivamente, o porque. El festival tiene ese carácter internacional y abarca películas de cualquier país del mundo, cuando existe una base de tanto talento en la comunidad valenciana, nos parece muy importante que los cineastas valencianos tengan también presencia, ¿no? Una presencia en absoluto forzada, y cuando compiten en las secciones oficiales lo hacen en igualdad de condiciones con respecto al resto de cineastas de otros orígenes. Pero sí nos parece interesante que, dado que la profesión desde los distintos sectores cinematográficos en la ciudad ha apoyado tanto tradicionalmente el festival, sí es de justicia que tengan esa ventana donde el público pueda conocer de primera mano a sus cineastas, que luego van, por otro lado, ganando premios por todo el mundo también, como hacen los que vienen de otros países, pero sí dedicarles ese espacio propio nos parece no solo muy interesante para el público, sino también imprescindible para todos. Y un bonito intercambio, además, que tienen los jóvenes también con los directores valencianos, hayan hecho cortos o largos, y también dinamiza la industria. Uh-huh. Bueno, y en cuanto a las cosas así más atractivas para... Esto es, bueno, obviamente para todo el mundo, pero para amantes del cine. Uh-huh. Pero bueno, en general, quien quiera ir a disfrutar de repente del ambiente de un buen cine de verano, por ejemplo, en Viveros, ¿qué nos vamos a encontrar este año? Bueno, sí, en Viveros siempre contamos con parte de la programación más popular del festival, y en esta edición hemos querido volver la vista atrás sobre aquellos títulos de los años 80 que mezclaban en sus tramas el terror con el horror con el humor. Es decir, son películas hechas por una serie de cineastas que habían empezado sus carreras en los años 70, que tenían en común que eran grandes cinéfilos, pero además apasionados también del mundo de la televisión o de los cómics o de los dibujos animados, y todo ello se deja ver en sus películas, desde Sam Raimi con Posesión Infernal a Tom Holland con Muñeco Diabólico, pasando por Cazafantasmas de Ivan Reitman o Los Gremlins de Joe Dante, Pesadilla en Elm Street, Noche de Miedo. La verdad es que son títulos muy para el disfrute de las proyecciones al aire libre en Viveros. El público de los años 80 disfrutó mucho de ellas cuando tenían una gran promoción a su alrededor. Con el paso de los años esa promoción ha desaparecido, pero sin embargo sí hay un público joven que ha cultivado el gusto por este cine a través de otros soportes. Uh-huh. Y en esta ocasión la oportunidad que da el festival es del disfrute de estas películas en una gran pantalla en los Jardines de Viveros, que es un espacio único, ¿no? Bueno, para el resto de las acciones del festival, que son muchas, visitad su página web. Y desde el viernes y hasta el día 26, Valencia de nuevo de cine, para nuestro cine y para, bueno, el cine de proyección nacional e internacional de las promesas más jóvenes. Cinema Jove. Como siempre, un placer hablar con su director, Rafa Maluenda. Muchas gracias. El placer es nuestro, desde luego. Que y ahora, Temps de Noticias, tornem demà a partir de les 12:30. Au, adeu.